¿Y dónde se encuentra el alma del violín? El alma del violín se encuentra en todas las tiendas. Eso para empezar. Claro, eso ya directamente a de huello a principio de la entrevista, ¿no? También quiero decir que va de broma, pero va en serio, ¿no? Está distribuido en todas las tiendas en físico y que siempre lo digo en todas las entrevistas, que es la mejor manera de aportar tu granito de arena, si te gusta ese artista, comprar la música en físico. Tengas o no reproductor de CD en su casa, que hay mucha gente que ya no tiene, ¿no? Pero oye, lo tienes ahí para regalárselo a alguien o para cualquier cosilla, y que es la mejor manera, como te comentaba, de ayudar al artista en sí, ¿no? De escucharlo en plataformas y en todas estas historias, que al final, pues oye, de ese dinerillo de cada escucha de las plataformas no le llega nada al artista, y tal y como estamos ahora, que no hay conciertos y no hay movimiento, pues es la mejor forma de apoyar. Y ya quitando la cuña publicitaria, te cuento que El alma de un violín es mi séptimo trabajo. Y lo que es en sí este disco son 21 temas, de los cuales la mayoría de ellos es un recopilatorio, son los temas más escuchados, a los que más les gusta, pues, a mis seguidores. Y en el disco también aparecen 6 temas inéditos, 6 temas nuevos, porque no concebía, ¿no?, en mi cabeza el hacer un recopilatorio así porque así, y que no tuviese ningún regalo, pues, a los seguidores. Así que de ahí, pues, 6 temas son nuevos para que los disfruten y que no digan ¡me ha timado! ¡Me ha tomado el pelo! ¡Estos son no sé qué! Nah, pero son temas, yo que lo he escuchado entero y no una vez, todo tengo que decirlo. Pues la verdad es que merece mucho la pena el escuchar este disco. En unas partes es relajante, como este tema, o en otros es cañero, pero cañero. Sí, el disco lo que narra en sí es pues el alma de mi violín, ¿no? En los comienzos míos, que fueron dentro de, pues, aparte de que yo estudié la música clásica, la carrera y la terminé y eso, mis comienzos a tocar cara en público, te quiero decir, otro tipo de música que no fuese clásico, fueron con la música folk celta, ¿no? Porque yo había estado viviendo en Irlanda. Entonces, por eso los primeros temas son como mis comienzos del folky. De ahí, pues, voy saltando a temas más folkies, más mezclados con el rock, que fue mi evolución, y de mi evolución, pues, acabé en el, no sé si en el cuarto o el quinto disco, empecé a hacer las covers de rock con el violín, por eso aparecen unas cuantas covers de violín, y luego viene, pues, mi vida de clásico, ¿no? Pero mi vida de clásico visto desde la mente de un rockero. Quiero decir que meto 2 temas de clásico, que son de La primavera de Vivaldi, que este es inédito, y El verano de Vivaldi, que viene del disco anterior, pero con unas bases y con una instrumentación de abajo que son heavy metal total, ¿no? Que no se ha publicado así, ningún artista lo ha hecho de esta manera. Entonces, pues es una parte de innovar también, mezclando el clásico con el rock, rozando al heavy. Y los últimos temas, como te comentaba antes, pues son temas mexicanos. Es ese regalito, porque se supone que en mayo teníamos que estar en México un mes entero de gira, y entonces, pues, salía el disco un poco antes, que se paró con el COVID y todas estas movidas, y entonces ahí estaba, pues, nuestro regalito a ese país, que ya sería la tercera gira que íbamos a estar haciendo, y pues se hará en el 2021, o cuando se tenga que hacer, o en el 2038. En el que sea, pero se hará, eso seguro. Sí, se hará, se hará. Bueno, yo te voy a dar una pequeña visión del disco después de escucharlo, después de, por supuesto, leer los títulos de los discos y de las canciones, y hacer una traducción a mi aire. De hecho, tengo que confesar que te pregunté el título de 3 temas en concreto que no tenían traducción, claro, por eso no la encontraba. Sí. Entonces yo le he dado mi aire. Ajá. Te lo voy a contar y a ver qué opinas. Allá en la isla de Tirnanog, donde se encuentra el reino de las hadas, esperamos impaciente el regreso de Padis, charlando con la lavandera irlandesa sobre aquel miércoles santo. Después nos dirigimos a Virganduz, disfrutando de ese Mildi Soda estéreo, y ibas jugando siempre conmigo, reconociendo que nada más importa. En ese momento, solo hay que disfrutar de los Zeppelin y su Kashmir. ¿Recuerdas cuando era todo polvo en el viento? Entonces fue cuando te dije, devuélveme a la vida, llévame contigo, dulce hijo mío, aunque sea por esa autopista al infierno por la que nos encontramos con aquel soldado que nos acompañó durante la primavera y todo el verano. Aprendimos a disfrutar de aquella malagueña salerosa durante toda una vida. Y si nos dejan, consolaremos a la llorona diciéndole, cielito lindo, no te preocupes. Más que todo esto es el alma de un violín. Te ha quedado perfecto, eso me lo tienes que escribir en el Facebook y pasármelo. Sí, sí, esto te lo paso, pero en breve. Totalmente. Bueno, es, pedazo resumen. Es un resumen de todo el disco que, claro, con 21 canciones, pues es un poquito extenso. Hora y cuarto, ¿eh? Hora y cuarto, que no se quejen. Ahí disfrutando de música, de violín y también de Chuse un poquito, ¿no? Como no, pues está Chuse Joven, las voces de Chuse Joven, sabéis, pues todo el mundo que es mi pareja, y aparte de ser mi pareja sentimental, es mi pareja profesional, ¿no? Y cuando hacemos presentaciones como las que tenemos esta semana, que por fin parece que hay luz fuera de Madrid, eso que yo creo que ha habido, porque... que ha habido luz durante todo el verano fuera de Madrid, que yo no sé qué nos han hecho con la cultura en Madrid, Dios mío, que la han maltratado tantísimo, por lo general en toda España, pero más en la capital, ¿no? En la capital estamos fatal de todo, no solo de cultura, de todo. Sí, sí. Pues lo que te comentaba, que este viernes por fin vamos a estar en Zaragoza, en el FNAC de Zaragoza presentándolo, y a esa presentación pues vamos Chuse y yo solo, ¿no? Y el sábado estaremos en Barcelona, exactamente igual las presentaciones. También quiero decir, pues la gente que nos esté oyendo aquí en tu programa, pues que para asistir con todo el tema COVID, las presentaciones de Zaragoza hay dos pases, están anunciadas en las redes, y en la presentación de Barcelona hay que apuntarse a la web del FNAC, porque si no te has apuntado no te dejan pasar. Y luego para el mes que viene, pues ya va a haber más presentaciones que están cerradas, pero las fechas no me acuerdo ahora mismo, las tengo en mi página web. Vamos a estar por Bilbao, Pamplona, San Sebastián, se está cerrando también el sur por Andalucía. Así que por lo menos, oye, no estamos dando conciertos o grandes conciertos, ¿no? Bueno, tengo uno en Canarias este mes de octubre, el 16, que no se me olvide, pero hay movimiento, por lo menos, sacas disco y dices, pues mira, podré presentarlo. Sigo cruzando dedos, que todavía no me lo crucé por cien, que el viernes está en Zaragoza y el sábado en Barcelona. A ver si es verdad y no ponen pegas, porque aquí ponen pegas por todo. No, en Madrid no te dejan hacer ninguna presentación, por ejemplo. O sea, es todo como surrealista. Sí, sí. Pero bueno... No, aquí solamente hay un par de salas o tres que se han atrevido a hacer algún concierto con todas las medidas y demás, y bueno, no está nada fácil. No está nada fácil, no hay ayudas, no hay nada, y no hay movimiento, y yo creo que si no hay movimiento para un músico, para cualquier artista, pues es morirte por dentro. Totalmente, por dentro, por fuera y por todos los lados, porque es que no permiten hacer absolutamente nada. Pero bueno. Es lo que hay. Bueno, vamos a hablar de algún temita, vamos a desgranarlo un poquitín, no tampoco mucho, ¿no? Pero sí me gustaría saber por qué precisamente en el caso de Primavera y Verano has elegido a Vivaldi, y solo a Vivaldi y no ningún otro clásico. Ay, creo que son temazos súper reconocidos dentro del clásico. Creo que cualquier persona que no tenga ni idea de clásico le suena El verano de Vivaldi, porque es súper potente para el violín, ¿no? La tormenta, ¿te imaginas la tormenta? Es muy agresivo. Y yo creo que esos temas tan escuchados y tan reconocidos para gente no metida en el clásico, mezcladas con esas bases de rock y esas guitarras y esa distorsión del violín, creo que es redondear el tema. Y yo me imagino que si Vivaldi hubiese vivido en estos días, sería un tío moderno y lo habría hecho de esta manera. Sería rockero 100%. Sí. Seguro. Y bueno, esto por un lado, ¿no? Por otro lado, pues tienes ahí unos cuantos temas de otros discos anteriores, como has dicho. Y de todos esos, bueno, decir primero, Tinan Og, como he contado en mi comentario, es una supuesta isla, está por Irlanda, por ahí, ¿no? Donde se supone que se encuentra el reino de las hadas de la Tierra, ¿no? Bueno, la traducción mía, yo estaba viviendo en Irlanda, investigué muchísimo sobre el mundo celta y toda la movida, y está en gaélico. Tir Nan Og está en gaélico y no se puede traducir de ninguna manera, es así. Y para mí lo que es el país de la eterna juventud. O sea, sé que cuando uno se moría, y los celtas creían que se iba al Tir Nan Og, es como el cielo para los cristianos, ¿no? Entonces, en ese Tir Nan Og lo que tenían es que tú te morías y ahí seguías disfrutando de los bailes, disfrutando de la música, bebiendo cerveza, joven para siempre y pasándotelo fenomenal. Eso es lo que es el Tir Nan Og. Ajá. Pues como es que claro, rebuscas por unos sitios, en unos sitios te ponen otras cosas, pero lo bueno es saberlo de Google es un mano. Horror, tienes que contrastar muchísimo. Claro, entonces pues qué mejor que contrastarlo contigo, que eres la que has creado esa obra, que es que además es que es fantástica. Yo a mí me dejó flipado cuando la escuché la primera vez hace ya. Es un tema propio ese, el Tir Nan Og. Sí, sí. Y de todos tus temas propios, ¿cuál es el que más te apetece en un momento como este, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, pues me apetece porque me encuentro pues eufórica o me encuentro un poco de bajón y quiero meterme caña, no sé. Pues mira, te comento, yo tengo mucha conexión con el pueblo saharaui y con toda la movida que les está pasando a los saharauis. Y soy familia acogedora de niños saharauis en verano, este verano no han podido venir. Entonces, uno de esos temas que hice en los primeros discos es Virgandús, que Virgandús pues es una de las ciudades ocupadas por los marroquíes del Sáhara, ¿no? Y ellos siguen viviendo en campamentos refugiados de Argelia. Y el tema de la primera niña que yo cogí, porque ya he pasado por cuatro, o sea, cuatro niños he tenido ya en casa, ¿sabes? Son muchísimos años. Sí. Y los dos últimos también son de Virgandús, viven en Virgandús. Y ese tema se lo hice dedicado a Virgandús, pues como con aires así un poco arabescos, visto desde mi punto de vista. Ese sería un temazo para instrumental totalmente, para llevarte la cabeza a otro sitio. Y te lo digo por no pinchar Miércoles Santo, que Miércoles Santo es el anterior, el número 4 del disco, porque ese tema en directo también es propio y ese tema en directo funciona muy bien, le gusta mucho a la gente y es muy cañero. Vamos a quedarnos con Virgandús, que es menos conocido que el anterior, que el Miércoles Santo. Sí, pues mira, vamos a escucharlo un poquitín. Para que la gente vea ese sonido árabe. Aquí oímos un cachito un poquito más suave, pero hay momentos en que llega a ser un poco trepidante, ¿no? El disco en sí, ¿te refieres a los temas? El disco, este tema también, ¿no? Bueno, sí, trepidante, supongo que te refieres a más potente o más fuerte o más exactamente, sí. Nervioso o más, ¿no? Sí, sí, sí, sí, hay temas para todos los gustos, para no aburrirte. ¿Y cuál es el más trepidante de todos? Yo pondría El verano de Vivaldi, por favor. A tope. Temazo. ¿Te encanta Vivaldi, no? Me encanta cómo ha quedado con toda la mezcla heavy rock en las bases. Uh-huh. Y hablando de las bases, estáis Chuse y tú, pero ¿quién os ayuda con las bases y con el resto de instrumentación? ¿A la hora de hacer discos te refieres? Sí, claro, por ejemplo en este disco. Dependiendo del disco, dependiendo del momento, dependiendo de la gente con la que estés trabajando, todo depende. Cada disco yo creo que ha tenido un momento, un productor diferente. Y es todo como la vida, ¿no? No te quedas con los dos amigos que conociste el primer curso de clase en el que empezaste a ir al colegio, sino que vas conociendo gente, te parece una gente más interesante, ves que te puede aportar más a tu trabajo, entonces trabajas con unos, trabajas con otros, trabajas. Y en este disco disco, pues hay varios productores, varios músicos que han grabado, etcétera, etcétera. Imagínate, son 6 discos, ¿no? Sí, temas cogidos de 6 discos. 6 discos, pues producciones diferentes totalmente. Sí que los últimos 4 temas, los boleros mexicanos, pues que estos son nuevos, con el último productor que he trabajado ha sido con Marc Parrot, que supongo que lo conoceréis. Yo me suena, por lo menos. ¿Y qué más detalles? Porque ya lo tenéis grabado antes del confinamiento, todo el disco, ¿no? El disco estaba ya preparado. Se estrenó el primer single, que fue La Primavera, que era tema inédito. Se presentó, o sea, salió a la luz el día que empezaba la primavera. Y a las 2 semanas tenía que salir el disco. Y no se pudo sacar el disco porque fue cuando cerraron todo Madrid y todas las tiendas y todo de todo. Es que el cierre fue total. Y bastante duro, además. Pero bueno, ya hemos salido de ese. Esperemos que no nos metan de nuevo. Que ahí estamos. Sí, no sé yo, ¿eh? No sé yo. Dios, para mí que nos van a meter otra vez en casita una temporada. Esperemos que yo creo que también, y me acabo de hablar con una persona de Madrid y me ha comentado que en 2 días os meten a todos en Madrid, ahí, yo qué sé, sí, esto sí. Es un jaleo. Pero bueno, hay que cuidarse mucho, es lo importante, y cuidar pues también a la gente mayor, sobre todo. Y de cuidarse, además, hay que cuidarse sobre todo para darle caña a ese violín, ¿no? Que me imagino que todos los días, porque también te hemos visto algún día junto con Chuse Joven dar algún conciertito por ahí en el confinamiento. Sí, en el confinamiento estuvimos los 15 primeros días de seguido, todos los días uno detrás de otro, en plan de menuda movida, y aquí vamos a intentar animar pues a todos los seguidores nuestros, y por Instagram es por donde hacíamos los directos. Y ahí es donde lo hemos hecho. Si no, por ejemplo, yo grabo algún temita que es en directo, vamos, que me pongo el teléfono, lo grabo y lo cuelgo. Que no hay chapa y pintura y no se puede arreglar nada. Yo por lo menos no sé arreglar nada en el teléfono. Yo tampoco. Esta mañana pues he colgado un tema que lo suelo colgar pues en la página oficial mía de Facebook y en el Twitter. Entonces, pues bueno, vas desde aquí, ya que no puedes estar en otros escenarios, pues te vas grabando cosas o cosas que vas tocando tú, porque yo sí toco todos los días. El violín es un instrumento que te exige, además, estar en plena forma con él, y te exige el estar tocando todos los días. Entonces, 1 hora, 2 horas, 3 horas, depende del día, pues le meto más o menos. Y una pregunta que he hecho a algún violinista, pero no me ha sabido explicar muy, muy, muy bien, por lo menos para entenderlo yo, ¿no? Toco. Ahora me muevo la guitarra, ¿vale? Entonces ahí yo tengo mis trastes en los cuales pues yo sé dónde tengo que poner el dedo y demás para sacar una nota determinada, pero el violín no los tiene. ¿Cómo lo localizas? Bueno, el violín no los tiene. Lo que pasa es que lo que te enseña con el violín pues es a escucharte mucho y a intentar afinar escuchándote, ¿no? Es por eso te digo que necesita mucho más práctica también, porque claro, tienes un arco, entonces tienes un arco en una mano, que no es tocar con tu mano directamente, y en la otra mano pues tienes lo que tú bien dices, tocar en un mástil donde no tienes ninguna sitio referencia. Donde te diga. Entonces eso es práctica, práctica, práctica, escuchar, escuchar, corregir, corregir, escuchar y corregir. Por eso lo más fácil para un violinista pues es desafinar. Si no tienes una buena escucha y estás tocando en un sitio, o si te estás moviendo o estás saltando, chico, es un instrumento, tanto el violín, el cello como el contrabajo, que es que en realidad están hechos para tocar sentados en una silla tranquilamente, para no desafinar. Si te estás moviendo ya, vamos, o no te escuchas bien, pues es lo más normal desafinar, pero bueno. Justo lo que tú haces en los conciertos, estarte sentada quietecita y sin moverte, ¿no? Sí, pues eso es lo que te quiero decir, sí, que sí. Si te lo quieres pasar bien y moverte con tu instrumento, pues más o menos vas tocando, y si te escuchas bien, pues oye, más o menos lo llevas la cosa, pero bueno, que yo pienso que la música, sobre todo en directo, es para disfrutar y pasártelo bien, ¿no? Eso está claro. Y aprender un instrumento, pues como todos. El violín es un poco desesperante, yo siempre lo digo porque soy profe de violín, además ahora con la pandemia pues he empezado a dar clases otra vez. que he sido profe de concert y de escuela de música durante muchos años y lo dejé hace un montón de tiempo, y ahora como tienes más tiempo, pues dices, vas a dar, empiezas a dar clases por Zoom, ¿no? Y oye, pues mis alumnos que llevan 2 meses y medio, 3 meses, han empezado de cero, es gente adulta y está tocando perfectamente, afinadamente, o sea, es ponerte y practicar y practicar y practicar y practicar. Está claro, es darle y darle para que para conseguir los sonidos. Además, no siempre quiere, en alguna ocasión quieres sacar un sonido específico, ¿no? Y hasta que lo consigues, pues estás ahí, dale que te pego, ¿no? Me imagino. Sí, yo siempre digo, cualquier instrumento es difícil para tocarlo bien. Todos son difíciles para tocarlo bien. Pero hay instrumentos que más rápidamente en el tiempo... Por ejemplo, en una guitarra en una semana te podías tocar una canción de misa. Sí. Punto pelota. 2 acordes y suena. Y coges la guitarra y en 5 días es que te tocas una canción. Uh-huh. El violín, ¿no? Por lo que te digo, porque tiene el arco y tienes que estudiar y aprenderte la técnica del arco y practicar. Y luego la de la mano izquierda, que es pues sin tener las rayitas esas. Sí, sí. Entonces es más complicado empezar a que te salgan canciones y que te animes a seguir tocando. Claro, es que esa es la historia, ¿no? De que hay mucha gente que deja de tocar un instrumento precisamente porque, joder, es que esto es imposible, es que no hay manera, es que... Es pero que... bueno, todo es ponerse, ¿eh? Yo siempre lo digo. Sí, no, es ponerse y practicar, claro. ponerse y practicar. Mm. Punto, no, yo, pelota. Yo, para mí, los instrumentos más complicados son los de cuerda, que no tienen trastes, el acordeón con tantísimo botón y la batería. El diatónico, eso se llama acordeón diatónico. Sí. Y los instrumentos sin traste son los instrumentos de cuerda frotados. Sí, efectivamente. No, pero lo digo así para que la gente que no lo sabe, pues que también lo entienda, ¿no? Que, vale. Porque hay gente que no se escucha, pues que sí, que sabe que hay una cosa que se llama violín, otra violonchelo, pero... A lo mejor no sabe diferenciar a la vista un chelo de un violonchelo y no son ni parecidos, ¿no? Por ejemplo, todo puede ser. No. Todo puede ser. Te digo que lo hay, te digo. Y bueno, y el último instrumento que para mí me parece complicadísimo también es la batería. Eso de que una mano vaya por cada lado y un pie por cada otro, se me va a la cabeza también. Sí, es tener independencia de todo. Exacto. Todo independiente, pues es eso. Pero que vamos, desde aquí que nos escuche, que no... Que es ponerse. Que no piense, sí, que es ponerse. De hecho, a mí me dijo un gran batería de este país, dice, cuando quieras te explico y en 15 días aprendes a dominar la técnica de que cada mano y cada pie vaya por independiente. Exacto, lo que no puedes pretender es cogerte un vídeo de YouTube o un vídeo de no sé qué y querer aprender a tocar un instrumento con eso. Es mejor cogerte un profesor porque exacto. Ni todas las personas tienen las mismas aptitudes para tocar el instrumento y el profesor pues te va guiando y viendo en qué fallas más para corregirte esos fallos y que avances más rápido. Y además, en el caso del violín, pues descubrirán ese alma del violín, ¿no? Totalmente, claro. Pues nada, pues que quien tenga intención de aprender violín, lo primero que tiene que hacer es comprarse este disco, ¿no? Oye, eso también, eso es totalmente. Sí. Y que se compre un violín y ya que se apunte a mis clases. Mira, tío, el pack completo, joder. Pack completo, pack comansi. Pues, Judith, se nos está yendo ya el tiempo, entonces... Si quieres decir algo a nuestros oyentes que quieras contarle más de una manera especial o un poco íntima, como tú quieras. Pues nada, un saludito. Sé que estás ahí en los estudios Radio Rock, que yo tengo mis ensayos siempre ahí con Pablito y me voy a ensayar a los estudios Radio Rock. Así que me alegra que... Los mejores estudios que tenemos en Madrid. Sí. Me alegro que estéis ahí en activo y que Pablito siga en activo. Dale un besazo y un abrazo de mi parte y a seguir, porque con tu programa pues estás dando a conocer la radio del Revi, ¿no? Ajá. Y estás dando a conocer pues el tipo de música que a ti te gusta, entrevistando artistas y haciendo pues llegar esa música a otros sitios o a otras frecuencias que a lo mejor con otros programas pues no se llega a esas personas y a esos seguidores que tú tienes. Así que muchísimas gracias a todos los medios de comunicación, que no me puedo quejar para nada porque me estáis acogiendo fenomenal. Y que nos vemos por las redes. Eso porque te lo mereces. Nos seguimos por las redes y nos veremos en los conciertos, eso también. Sí, en cuanto empiece todo esto. En cuanto empiece todo esto, nos tenemos que ir viendo en conciertos, que hay un monazo de conciertos que es demasiado. Tanto por vuestra parte, que estáis arriba, como por nuestra parte, que estamos abajo, pues se echan de menos y hay muchas ganas de escuchar música en directo, que es lo mejor de lo mejor, aparte de comprar los discos. Hay que apoyar también yendo a esos conciertos que falta hace. Totalmente. Pues Judith, muchísimas gracias por habernos atendido. Pues gracias a ti. Y esperemos que nos podamos ver pronto y aquí en Revi, pues eso, Pablo ha estado hace un rato con su programa que ha terminado a las 7, de 5 a 7, que tiene su Rock and Custom para hablar de motos y esas cosas y de rock también. Uh-huh. O sea que aquí estamos dando cera desde la radio para dar a conocer muchas cosas y muy interesantes como es este disco que ya se acaba ahora. Pues chao, chao y un placer. Gracias. Un placer, nos vemos y vamos a ver. Voy a dejar ahí sonando. Estoy dudando. ¿Qué dudamos? ¿El Highway to Hell o, por ejemplo? El verano de Vivaldi, El verano. Macarrea totalmente. Macarrea. Que se les ponga los pelos de punta ahí a macarrear. Pues nada, pues ahí dejamos ese verano de Vivaldi y nos vamos viendo y en un rato más aquí en Salsa Roxa. I close my eyes. Only for a moment, and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes with curiosity. Dust in the wind, all the orange dust in the wind. Sing, oh, song. Just throw the world in an endless sea. All we do crumbles to the ground, we refuse to see. Dust in the wind. Bueno, pues como podéis escuchar, temas muy cañeros. Y ahora vamos a pasar de un momentito, en cuanto termine este tema, este Dust in the Wind, pasaremos a esos temitas nuevos dedicados a México también un poquito, que se vaya escuchando por ahí este discazo de Judith Mateo. Ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadean. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera. Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. Ahora no quiero que os durmáis, así que hay que irse levantando y poniéndose en marcha. Una harta, se derrite, cuando me ven andar. Me quiero, me quiero, me quiero. La barbaridad. Y yo soy tan chulo, tan chulo, tan chulo que meo colonia. Yo soy tan chulo, tan chulo, tan chulo que meo colonia. Mi paquete y revienta el pantalón. Y en la cama estoy en la bafera. Me quiero, me quiero, me quiero, me quiero un montón. Chulo ahí. Más chulo con guitarra, con una pargata nueva. Chulo. Yo soy tan chulo, tan chulo, tan chulo que meo colonia. Yo soy tan chulo, tan chulo, tan chulo que meo colonia. Yo las nueces. Bueno, pues no podía faltar un pequeño homenaje a Chicho. Allá donde estés, pues sigue disfrutando de la música y de tu guitarra. Un abrazo para los mojinos. Soy tan chulo, tan chulo, tan chulo que meo pretóleo. Yo soy tan chulo, tan chulo, tan chulo que meo pretóleo. 94 grados. El que quiera que venga, que le tiene una moto. Chulo ahí. Y yo soy tan chulo, tan chulo, tan chulo que cago melones. Yo soy tan chulo, tan chulo, tan chulo que cago melones. Tres melones, 20 duros. Todos los días mil duros melones. Chulo ahí. Pues sí, pues somos Belial, ¿por qué no vamos a hacerlo y ser otra cosa? Y además, y mejor no lo puede contar, y además nos va a contar cosas sobre ese libro que ha escrito y que ya mismo está a la venta. ¿Quién mejor que el señor Óscar Sancho? Buenas tardes. Buenas tardes, noches ya. Está empezando a caer la noche, es ahora en que se pone el cielo muy bonito. Yo es que como estoy aquí entre las cuatro paredes, no veo si hay solo hay luna ya. ¿Qué le vamos a pues, ahí andamos. De todas maneras, la mayoría de la gente en este país últimamente no se está dando cuenta ni de cuándo es verano, ni de cuándo es invierno, ni de cuándo es de día, ni de cuándo es de noche, que esas cosas las cuento en el libro, ¿no? Nos tienen encerraditos. Efectivamente. Y bueno, el libro, hay que decirlo, se llama Ni política, ni religión, ni fútbol. Sí, señor. Te cuento, ¿quieres? Te voy a contar primero una cosa muy curiosa, que es una norma que tenemos aquí en la Asociación Cultural Revirradio Vic Álvaro, que en la radio no queremos programas ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Sí, sí, pues entonces el libro, si quieres, ya ha acabado la entrevista, porque de lo que habla es de política, de religión y de fútbol, aunque se llame así. Mucha gente está despistada. Sí, sí. Eso es porque, sí. A ver, cuando uno se dedica al arte, como es mi caso, ¿no? Que me dediqué a cantar, es el primer consejo que le dan. Si tú quieres gustar a todo el mundo, no hables de política, ni de religión, ni de fútbol. Pero es que yo hago heavy metal y yo no quiero gustar a todo el mundo. Yo quiero contar mis pensamientos. Cuando llegó el confinamiento, uno se encerró en él con la esperanza de que la sociedad, con tanto tiempo como íbamos a tener, reflexionara y saliera mejor. El resultado, que ya lo intuía y por eso lo iba escribiendo día a día, es que hemos salido peor, más egoístas, menos solidarios. Y entonces a mí me apetece hablar de eso. Y entonces lo que cuento en la introducción del libro es que llevo 30 años desoyendo ese consejo. Quien haya ido a mis conciertos sabe que no me corto nunca y que tampoco lo iba a oír ahora. Y como las guitarras están silenciadas, pues igual es el momento de utilizar la palabra. Afortunadamente, hace muchos años, Jorge de la Esquina del Zorro me había tentado. Si alguna vez escribes, cuenta conmigo. Yo siempre le respondía lo mismo. Digo, yo lo más que escribo son letras. Yo no creo que escriba nunca. Claro, ¿qué sabíamos nosotros por lo que nos tocaba pasar a nuestra generación? Que era nada menos por un confinamiento que nos había dado desde 1919, que fue la gripe española, ¿no? Exacto. No teníamos ni idea. Pero nos tocó y claro, uno está inquieto en casa viendo injusticias, no puede salir, no puede cantar a las injusticias, no puede, pues, a escribir. Y le llamé a Jorge y le dije, Jorge, ¿te acuerdas aquello? Y digo, pues, es el momento. Y la verdad es que la disposición ha sido total, Desacorde Ediciones y La Esquina del Zorro se han volcado conmigo. El trabajo que veréis en el libro, que está precioso, muy bien maquetado, todo eso es cosa de ellos, lo han hecho con mimo. Estamos muy ilusionados y sabemos lo que va a pasar, que algunos lo van a aplaudir y que otros lo van a criticar por lo que en él se dice. Ambas cosas me llenarán de satisfacción. Que algunos lo aplaudan significará que hay gente que comparte mis ideas y por lo tanto quiere un mundo mejor, y que otros lo critiquen significará que constataremos que es verdad que dentro de nuestro movimiento hay gente con ideas, pues, fascistas, xenófobas. Y hay que descubrirles. No podemos seguir conviviendo con esa gente, al menos si lo nuestro es el heavy metal. Claro, es que a muchos se les ha visto el plumero, tanto en un sentido como en el otro. Sí. Ha sido lo bonito que tiene estas cosas, que no tiene nada bonito, quizás no sea esa la expresión, quizás sea otra, pero lo que ha pasado con estas cosas es que nos ha desnudado a todos. Claro. Y ahora estamos todos en pelotas. Y ahora nos estamos viendo todas aquellas cicatrices que tapábamos, aquel Michelin que disimulábamos, y eso no está mal. No está mal porque por lo menos el que siga cualquier tipo de ideología, que sepa lo que sigue. No puede ser, yo he leído en foros de heavy metal, yo es que voto Vox porque están defendiendo, soy padre, tengo una hija y su ideología defiende a mi hija. No es verdad. No es verdad, y ahora nos hemos desnudado. ¿No? Claro. Y ahora sabes lo que de verdad defiende Vox. Si quieres seguir votando Vox, al menos no te excuses a ti mismo si te remuerde la conciencia, ¿no? Claro. Lo estás votando por egoísmo, por estar votando porque te crees sus películas, te crees que a ti no te va a faltar un trabajo digno, y no es verdad, y nada más que ver lo que están haciendo, donde cogobiernan, pues es un desastre, y en Madrid lo comprobáis a diario. En Madrid estamos que no sabemos de hoy para mañana qué es lo que va a pasar, porque esto es un desastre. Yo, como ya he comentado en alguna ocasión, cierto es que el gobierno central no ha hecho cosas bien, pero es que lo que están haciendo aquí en Madrid, vamos, ya tenían una cierta experiencia, ¿no? Podían haber aprendido algo. Esa es la diferencia, vamos a ver. Nadie ha hecho todo bien, y es más, nadie podría haber hecho todo bien. Es que nos enfrentamos a un monstruo desconocido, pero ya conocemos cosas, y al menos si todavía no sabemos todo lo que hay que hacer, sí que sabemos cosas que no hay que hacer, y las hacen. Y ese es el problema. Y yo creo que a mí me lo enseñaron: si no sabes lo que quieres, al menos ten claro lo que no quieres y aléjate de ello. Ya llegará lo que tú quieres, ¿no? Pues eso es lo que está pasando, ¿no? Yo creo que el gobierno de Madrid, bueno, el problema es que es más profundo, es que sí sabe lo que quiere, y sí, es que claro, lo que quiere es que prime la economía por encima de las vidas, porque los que le votan son los ricos, y los pobres tontos son los tontos pobres, pon el orden que quieras. El problema es ese, ¿no? Que el enemigo es fuerte, y hace falta, yo creo, por eso lo he hecho, libros como este, que al menos te hagan, te pongan a pensar. Sí, que después toma la decisión que quieras, que no sea porque no lo sabías. Es decir, si yo me llevo una hostia te las pasas de una puerta, que no sea porque alguien no me avisó detrás hay un boxeador, tú verás. Sí, ¿qué pasa? Si luego si luego la paso, ya es mi problema, ¿no? Exacto. Pues, ¿y qué cosas nos cuentas en este libro dentro de...? Porque por lo que yo he ido viendo por las redes y demás, hay gente por ahí conocida tuya que está por ahí metida, que hay comentarios por ahí de distinta índole y todo relacionado, pues más o menos, sobre el confinamiento y lo que nos hemos encontrado y lo que nos estamos encontrando, ¿no? Sí, el libro, fíjate, es un poquito como si fuera un diario, no es exactamente un diario, porque no nace, es que ni siquiera nace el libro directamente. Cuando llegó el confinamiento, cuando llegó el primer, cuando nos encerraron de repente en marzo, ni Dios sabíamos lo que era eso. Todos nos metimos en nuestras casas, muy obedientes, con la idea de que esto en 15 días ha pasado. Esto, y entonces pues yo seguía comentando cosas de la música, el último concierto que habíamos dado, que fue en Oviedo, saludando a la gente, pero esto se iba prolongando. Esto se empezaba a prolongar y la gente iba evolucionando. De repente, pues empieza a opinar de todo. Pero en mi Facebook, solamente, y para la gente que me sigue, que yo los considero como mis amigos, ¿no? Es sí. En el siglo XIX era la tertulia del bar, lo que era famoso, y iban los literatos y se reunían en los bares a charlar. Y en el siglo XXI en el que estamos, la tertulia es Facebook. Nos juntamos los amigos, de vez en cuando aparece algún enemigo a dar collejas, yo no sé si esto le pasaba a los literatos cuando estaban en el café, que llegaron uno por detrás y se metieron la colleja y se fuera corriendo, corriendo como un cobarde, en Facebook sí pasa. Y todo eso yo lo quería reflejar, pero yo no tenía idea del libro. De repente un día, no sé si alguien me lo comentó, oye, ¿y todo esto por qué no lo recoges en un libro? Y fue cuando se me engancharon las neuronas y dije, coño, y yo lo hablé de esto con Jorge, el que te comento, de la librería Esquina del Zorro, ahí en Vallecas. ¿Y por qué no lo hago? Y entonces me dediqué a recopilar. Una vez que lo tenía recopilado dije, a ver, lo bonito sería, que esto es lo que yo pensaba cada día, pero ahora que ha pasado todo, añadir debajo lo que pienso ahora, con lo que hemos aprendido, a ver para qué sirva. Y entonces, el libro lo que contiene son las publicaciones de Facebook, tal cual hemos respetado el día, hay mucha foto también, se han mantenido las fotos que se pueden mantener, y he añadido lo que yo pienso. Lo que yo pienso hoy de lo que aquello pasaba, pues hablo de qué pasaría con los conciertos, qué pasaría con las salas, o sea, no es todo el tiempo política, religión y fútbol. Sí, sí. El título tiene eso, es eso, porque lo que vengo a afirmar es que es que no me corto, que no es el típico libro de un cantante donde va a hablar de su grupo, las cuatro anécdotas graciosas y los problemas del mundo le importan poco, ¿no? Él solo quiere autobombo en un libro. No. Yo pues sí cuento cosas de lujuria, incluso anécdotas del pasado que me recordaba, ¿no? Al estar aquí encerrado algún día algún amigo. Entonces es un poquito, anécdotas sueltas de lujuria y pensamientos sobre todo lo que pasa. Pues desde el día que el Rayo ganó el partido más largo del mundo, porque yo soy del Rayo, por eso en la portada estoy con la camiseta del Rayo, que fue se suspendió la primera parte antes del confinamiento y se tuvo que jugar la segunda parte después, o sea, por eso es el partido más largo del mundo, y ganamos, entonces yo estoy tan orgulloso, y además coincidía ese día con que había matado a George Lynch, al americano de color negro, o al americano negro, porque la policía y Advíncula, que era el delantero del Rayo que metió el gol, era negro, como un tizón, y lo que hizo fue acercarse al micro de ambiente y gritar, os quiero negros, y a mí eso me emocionó, ¿no?, el ver el compromiso. Hoy día estamos viendo el compromiso del barrio de Vallecas, pero es que también el de su equipo de fútbol, también el de sus jugadores. Yo siempre digo una cosa, y es que los ricos son tan pobres que solo tienen dinero, pero que Vallecas es uno de los barrios más ricos de Madrid porque es millonario en dignidad, y lo han demostrado, ¿no? Y yo pues lo cuento, porque todo el que es rockero de alrededor de Madrid, su corazón es de Vallecas. Los que nos hemos criado en los 80, Vallecas era el barrio del rock, los barrios del rock, el ambiente del rock, y todos éramos de nuestro barrio de Segovia o de Ávila o de Guadalajara y de Vallecas. Todos éramos de eso. Además, es que pasa una cosa con Madrid en general, pero con Vallecas en particular, y es que todo el que llega al final termina siendo de ahí. Sí. Es como lo que dicen en Bilbao, los de Bilbao nacemos donde queremos, Y sí, sí, los de Vallecas también. Hombre, ¿sabes? Por supuesto. Es más, nacemos donde queremos y vivimos donde nos da la gana. ¿No? Exactamente, pero somos de Vallecas, en el alma y en el corazón. Wow, por lo menos yo así me siento, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues el libro ahora mismo solamente se puede conseguir a través de pre-order en la página de... De la esquina del zorro, de la esquina, sí, del zorro, ¿no? De Desacuerdo Edición. Claro, el libro está en estos momentos en la imprenta. Sale el 22 de octubre. La pre-order lo que te garantiza es que si lo quieres firmado y dedicado, entonces tu pre-order con tu nombre y yo voy a ir firmando uno a uno todos esos ejemplares. Después se podrá seguir adquiriendo en la web de Desacuerdo Ediciones y en la esquina del zorro, y también en la librería de la esquina del zorro, una librería que os aconsejo que visitéis, lo tienen con mucho mimo, tiene su rincón de la lectura, y en un montón de librerías con las que la esquina del zorro trabaja, ¿no? En prácticamente toda España. Por no enumerar todas, en la página web está. En la página web está el listado de las librerías. Hoy, por ejemplo, recuerdo que me escribía un amigo de Vitoria, le preguntaba a Jorge, oye, en Vitoria, he dicho, por la librería Zolia. Pues se lo he puesto, mira, pues en Vitoria lo tienes en la Zolia, por ejemplo, ¿no? Pero que quien tenga curiosidad de su ciudad o cercana, incluso en la mía hay una librería, ¿no? Que en Segovia, o sea, que tienen, hay muchos, va a haber muchos puntos de venta, va a ser fácil adquirirlos. Y además, pues eso, si quieres no te tienes ni que mover de casa. Exacto, y te lo llevan a casa, si seguimos con estos problemas, y va todo cuidadito y mimadito. Bueno, ya me firmarás el mío también. Hombre, con mucho gusto, ya lo sabes. Sí, sí, lo sé de sobra. Además, eres dentro de que yo conozco a alguna persona del mundo del rock, alguna que otra, no sé, no voy a decir cuántos porque me puedo perder. Tú eres uno de los tíos más comprometidos y que haces lo que dices y que además a nada que te digan ole cualquier grupo para que colabores con ellos, pues ahí estás. Sí, y llevo 30 años que me comentan esto en las entrevistas y llevo 30 años sorprendiéndome. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque yo entiendo el rock and roll, el heavy metal, como una hermandad. Claro. Y lo que me sorprende es que el resto no haga esto. Es que digo, pero, y esto llama la atención, y esto para mí es normal. O sea, claro, no sé, yo creo que es lo que tendríamos que hacer. Normal, pero cuando yo lo miro desde, digamos, cuando te pones en este lado del micro, y que tú también te pones todas las semanas con tu Rocinante, ¿no? Cuando te pones a verlo desde este otro punto de vista y miras desde otra perspectiva, es cuando ves lo que ves toda esa generalidad, ¿no? Y entonces es cuando hay ciertas cosas que te llaman la atención. ¿Cómo es esta? Claro, y vas entendiendo mensajes, mira, porque todo el mundo habla de Axl Rose, de lo loco que está, pero Axl Rose hizo una gira con una camiseta que recordarás que ponía Kill Your Idols, mata a tus ídolos. Sí. No se refería, y fue un escándalo, porque, quiere que les mate. No, no se refería a que les mataras realmente y físicamente. Se refería a que desmitificaras a quien tienes mitificado una vez que le conozcas. Hoy, por ejemplo, si hay segunda parte en el libro, se hablará de ello, hoy, por ejemplo, saltaba la noticia de que Ozzy Osbourne contaba el día que quiso asesinar a su mujer. Yo he puesto en mi Facebook que a mí eso no me parece como para ponerlo, y que me parece que por mucho que admire a Ozzy, me parece un mierda en este sentido. O sea, sí, el hacer marketing de que un día quiso matar a su mujer me parece una mierda, y totalmente, me parece que desprestigia al heavy metal, ¿no? Y me parece que no podemos reírle la gracia, ¿no? Qué gracioso es el abuelo que fue borracho y comió murciélagos. Sí. Sí, esto ya no sé, en el siglo XXI esto no se tiene que permitir. Y yo lo he puesto, digo, pues la verdad es que Ozzy es uno de mis cantantes favoritos, porque tiene una persona, yo siempre he dicho que me gustan los cantantes con personalidad, que yo ponga un disco y en la primera nota diga, este es Ozzy, este es Halford. Hay otros cantantes que cantan mil veces mejor, pero tengo que escuchar una canción entera para distinguir si es Kai Hansen o si es, ¿sabes? O sea, porque ya todos han tirado a un estilo lírico, cuidado, que ha perdido toda la agresividad del heavy metal. Ozzy Osbourne era original, y lo es, y a mí me gusta su manera de cantar, pero hoy para mí, pues, si tenía 100 puntos, ha perdido 100 puntos. O más. Y lo siento, ¿no? Y lo siento, porque pues me he criado admirándole. Pero sí, es el momento de denunciar estas cosas, ¿entiendes? Y yo creo que la cobardía... Mira, una de las cosas que caracteriza a la escena es cobardía. Somos cobardes. Por eso lo de ni política, ni religión, ni fútbol. Preferimos no mojarnos, no sea que perdamos un contrato, perdamos un concierto. A ver, es que el ayuntamiento que va a contratar del PP. o del PSOE. Si critico al PP o al PSOE por algo que han hecho mal, ya me quedo sin contrato. Ya, tío. Pero es que en tus canciones estás hablando de unas cosas que las tienes que demostrar, si no, no estés haciendo estas canciones. Pues hay cobardía. Y el segundo defecto es falta de unidad. Nos ha estallado en la cara, ¿no? La cultura moviéndose y se mueven todos menos los músicos de rock. Tú ves a los técnicos, a los actores, a los escritores y los músicos. No, yo... Sí. Es una pena, ¿no? Ahí ha habido, que estoy intentando contactar con él también, ha habido unas declaraciones de Ramoncil que lo aclara un poquito también, ¿no? Sí, en estos días se ha hablado mucho de Ramoncil. Lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo, para dar clase primero hay que sacarse el título. Efectivamente. Cuando Ramoncil fue a sacarse el título, que es cuando estuvo en las GAE, creo que suspendió alguna asignatura. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, la credibilidad del mensaje, cuidado. Claro, ¿sabes? A ver, yo ahora mismo te he hablado del mensaje. Otra cosa es el mensaje es perfecto. Exacto. Perfecto. Y comulgo con cada palabra de las que dice, porque he visto el vídeo. Sí, y tiene toda la razón del mundo. Y deberíamos despabilar. Yo creo que... Fíjate, hace muchos años, yo no sé si lo cuento esto en el libro, porque ya no sé lo que... Pero sí que te diré que el prólogo me lo hace Fernando Madina de Reincidentes, porque tengo amistad con él de hace muchísimos años. Y hace muchísimos años yo planteé hacer un sindicato de músicos de rock. Sabes que soy sindicalista convencido y creo que hacía falta. Contacté con todos los músicos de heavy metal, ni uno me contestó. Me dediqué, digo, bueno, voy a ver en otros, porque lo mío es el heavy metal. Contacté con Juanker de Boicot, y enseguida se ofreció. Contacté con Fernando de Residentes, que de ahí vino la amistad, y enseguida se ofreció. Pero al final éramos tres mosqueteros contra ejércitos, y nadie más se unía, y cada uno tenía que tirar con su carrera musical, y algunos además con el trabajo, porque también trabajamos. Y aquella idea se diluyó, pero a mí me quedó una cosa, y es que quien de verdad se moja en según qué cosas, tampoco son los del heavy metal, que sí lo eran en los 80. Y quizá por eso el heavy metal ya no es la música de la juventud, porque la juventud está viendo que la autenticidad ha cambiado de barrio. En el hip hop, en el rap, en el punk, en el rock urbano. Es que esa es una de las cosas, ¿no? Que antes, digamos, cuando tú dices en los 80, ¿no? Estaban los punk por un lado, estaban los punky, estaban los heavies, estaban los otros. Pero mucho querer unir, de boquilla, ¿no? Ahora todo es rock, pero ¿de verdad hay espíritu de rock? Claro, eso es lo que nos falta. Hay poco rock and roll. Mi amigo Sevilla, que le quiero un montón, y a toda la familia Mojina le mando un abrazo, porque ha sido muy triste la pérdida de Chicho, tiene un monólogo que se llama La vida es rock and roll. Sí. Y yo, que me quise dedicar a los monólogos, os lo cuento como anécdota, debuté teloneando al Sevilla. Y yo le decía, sí, aquí en Segovia. Y yo le decía, la vida es rock and roll, digo, Sevilla, que cada vez hay menos rock and roll. Y me decía, ya, pero... y menos rock and roll en este sentido amplio que tú dices, ¿no? Exacto. El sentido amplio del rock and roll, de la rebeldía, de la juventud, de buscar la justicia, de luchar contra las injusticias. Eso es el rock and roll, cojones. Claro. No es otra cosa. El rock and roll no es la chupa más bonita que la del otro, el pelo más cuidado que el del otro, te recito 20 grupos de memoria que tú no te sabes. Eso no es rock and roll. No. Eso lamentablemente no es rock and roll. No, yo, una de las cosas que cuando me planteé hacer este programa y tal y cual, ya está en la cuarta temporada, yo decía, joder, con la mala memoria que tengo yo para los nombres y relacionar nombres con caras, y me voy a meter en este charco, pues aquí sigo, qué leche, hay que luchar por lo que sea, y si me equivoco de nombre, pues me he equivocado, y ya está. Claro, es rock and roll. Exacto. Es rock and roll. Decía Mick Jagger que si el rock and roll es perfecto, ten por seguro una cosa, no es rock and roll. O sea que... Ahí está, ahí la has dado, pero bien dado. No, pero eso no lo dijo yo, lo dijo Mick Jagger, que Mick Jagger sabía mucho. También decía Mick Jagger que si la canción que haces la puede escuchar un hijo con su padre, tampoco es rock and roll. Yo ahí no estoy muy de acuerdo, pero porque las cosas han cambiado ahora, no es la época de Mick Jagger, y ahora afortunadamente hay muchos padres que son rockeros. Yo, de hecho, que me dedico a la profesión de maestro, como sabes, tengo mucho que me, mucha gente me pregunta, ¿qué dicen los padres de tus alumnos? Digo, pero si son de mi edad, si fueron de los 80, si son rockeros, están encantados. Claro. Lo que no les gusta a los padres de mis alumnos es la maestra mayor del carca de ideología o el maestro de la corbata, que todavía les meten unas cosas a los niños que ya no quieren los padres que les eduquen ahí, pero conmigo están encantados. Claro, es que esa es la pequeña gran diferencia, ¿no? Que ahora mismo los hijos rebeldes rockeros de los 80, pues somos padres o abuelos, incluso, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Y de hecho, yo aquí sí puedo contar una anécdota que todavía de vez en cuando me lo hace. Mi nieta, que ha cumplido 4 años hace nada, cuando tenía 1 año, que prácticamente no hablaba, venía, cuando estaba yo delante del ordenador, aquí enredando lo que fuera, venía, me sacaba los cuernos y me decía, Abu, Jorge, porque le encanta una canción de Zenobia, que por cierto ahora hablaremos con Jorge también. Y dale recuerdos a Jorge. Pues se los daré ahora de tu parte. Y quería, y todo su afán era por que le pusiera la de ¿sabes que soy un huracán? Y oye, ver a una niña con 1 año, que además él mismo la vio cuando vino aquí a hacer una entrevista, poner los cuernos y empezar a cantarla, pues, ¿qué quieres que te diga? Sí, la verdad es que esas cosas mola. Eso es lo de pensar para ti dentro. Algo hemos hecho bien, joder. Por lo menos vamos dejando alguna pequeña migajilla por ahí, ¿no? Efectivamente. Ese es el espíritu del libro, dejar esas migajas y dejarlas escritas para la posteridad ya, porque un libro lo que tiene... Yo creo que el rock and roll ahora, que ya cumplimos más o menos 50 años, ¿no? Más o menos, según donde mires el origen del rock and roll, necesita literatura. Necesita perpetuarse como movimiento y dejar constancia de ello. Y en ese sentido, la labor de La Esquina del Zorro, de Jorge y de Bea, o de Bea y de Jorge, es encomiable, porque es que lían a todos los músicos que pueden, que les ven con aire de escribir. Yo sí escribo porque ellos me picaron, si no, no hubiera escrito. O sea, seguro. Y ahí andan, ¿no? Con el Cuchi, con el Drogas, con Albert Pla, con un montón de escritores y de escritoras, que les lían, y están haciendo una gran labor porque está quedando constancia por escrito y para siempre de este movimiento, ¿no? De lo que es, no de la música, sino de lo que es el rock and roll, que es... Efectivamente. La música forma parte de, pero no lo es todo. Al final va a tener razón de Sevilla, la vida es rock and roll, ¿qué cojones? Efectivamente, y es que la tiene. Pues... Muchas gracias, Óscar, por habernos contado un poquito aquí historias de tu libro, que esperemos tenerlo pronto en las manos. Y ya queda poco, en 20 días más o menos ya lo iremos teniendo, ¿no? Estoy yo más nervioso que vosotros. Seguro. Sí, estoy muy ilusionado, estoy deseando verlo. Muchas gracias a ti, que siempre estás pendiente por esta oportunidad y por permitirme contar de qué va ni política, ni religión, ni fútbol. Este pequeño ensayo que quiero dejar para que se medite, nada más. Que sea un germen de pensamiento. Pues que la gente vaya pensando que con política, religión y fútbol lo que nos volvemos es tontos. ¿No? Yo no estoy tan seguro. Yo creo que es como todo, ¿no? A ver, me voy a extender. Pero es como todo. Cuando hay algo que está ahí, que te maneja, como es la política, y tú no te defiendes, el hecho de que tú no te defiendas no significa que él no te ataque. Mi padre me decía, verás, no hay animal más tonto que el avestruz, porque cree que metiendo la cabeza el león no se lo come, pero metiendo la cabeza en la arena lo que le ofrece al león son los muslos, que es una parte más exquisita que el cuello, y se le va a comer con más ganas. Este libro es para que la gente no meta la cabeza. Pues a ver si la va sacando todo el mundo para afuera y vamos poniendo un poquito en marcha a la gente y se quiere poner en marcha, que esa es la otra parte, que se quieran poner en marcha. De eso se trata. Pues de muchas gracias, Óscar. Y dejamos a El Ángel de la Lujuria un poquito, ¿no? Venga, sí. Vaya sonando y ya pasamos a seguir con el programa. Gracias, Óscar. Muy bien. Y hasta un siempre. Abrazo. Y dale a recordar a Jorge. Venga. Dale. Chao. hoy vamos teniendo un programa súper intenso y con súper mega cracks del rock. Hemos tenido a Judith Mateo, hemos tenido a Oscar Sancho y en breve, escuchar este tema y a ver si adivináis quién es. Manda el corazón, no estoy yo muy seguro si realmente manda el corazón o el corazón es el que más manda en realidad. Bueno, el caso es que me estoy liando con tanto baile y tanta danza del diablo, que es el como se titula este tema que está sacado el disco número 6, que también se llama 6, de Zenobia, y al otro lado del teléfono tenemos a Jorge Berceo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Bernie? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues aquí estamos, que hace un momento hablamos de ti con Oscar Sancho de Lujuria, que le estuve comentando, te acordarás seguramente de mi nieta poniendo los cuernos y cantando ese huracán. Hombre, claro. Pues eso, hemos comentado, como hemos estado hablando de su libro y de cosas, historias del rock y tal, pues comentando pues eso, que antes los padres y los hijos se peleaban porque los hijos eran rockeros y demás, y ahora no solamente padres e hijos coordinan el rock, sino incluso hasta los nietos, como es el caso, ¿no? Bueno, eso es un motivo de felicidad, supongo, ¿no? La verdad que está bien que empiecen a amar un estilo de música que lleva muchas más cosas con ello, ¿eh? Efectivamente, como hemos comentado hace un momento, el rock no solo es música, son muchas más cosas, ¿no? Y en el caso de Zenobia, más todavía después de 6 discos. Bueno, pues ya tocaba. Al final, cuando coleccionas una serie de vivencias o cuando ya tienes otra vez la pluma cargada para volver a hablar de cosas nuevas o para poner historias sobre la mesa, pues toca grabar un nuevo disco, ¿no? Y pues bueno, como dices, para Zenobia es el sexto álbum de estudio de la banda, y pues muy contentos con el lanzamiento que bueno, ha visto la luz este mismo mes. Uh-huh. Además, y después de una época jodida para poder sacar discos. La verdad que sí, la verdad que este año está siendo convulso en todos los sentidos. Y el disco originalmente estaba planeada su salida para la primavera, pero incluso la grabación en estudio del mismo se vio parada por el confinamiento, ¿no? Así que, bueno, es un año tan tan convulso y tan difícil para todos. Al final, poquito a poco, supongo que todos vamos tirando, vamos saliendo adelante. Y bueno, pues ahora ha sido el momento de, por fin, de que este disco pues vea la luz. Ya llegaba el momento y aquí está. Este 6, con números romanos, ¿por alguna razón específica o simplemente porque...? No, por elegantes, por la elegancia de los números romanos, ¿no? La verdad. No, la verdad que hicimos una tormenta de ideas buscando el título, pero no había nada más acertado que llamarlo 6. primero porque es el sexto álbum de la banda, y con ello pone sobre la mesa que son seis los trabajos, ¿no? Que no somos nuevos en esto. La verdad que la banda está cerca de cumplir ya, este año son 18 años de Zenobia, es una larga trayectoria. Y segundo, porque la formación, pues bueno, coincide en este mismo justo momento, que somos seis integrantes por primera vez. Así que un poco se conjuraron los elementos y no había más que llamar al disco 6. Había que poner un 6 por todos los lados y lo habéis puesto. Ya pues está. Sí, bien grande, en el centro y en grande. Exacto, en el centro y por delante de la tormenta. Así es. La tormenta que bueno, ya a lo mejor hace intuir un poquito el contenido del álbum, ¿no? Que volvemos, pues supongo, con la garra de siempre y con energías renovadas incluso. La verdad que con muchas ganas de presentar las nuevas canciones. Uh-huh. Y se ha notado mucho la diferencia a la hora de componer, de grabar y demás, el tener seis componentes. No, bueno, la verdad que después de tantos discos, no sé, supongo que nos hemos acomodado en una forma de componer, por así decirlo, pero ha sido fácil y divertido. Sobre todo las canciones, lo que es la composición, se ha cocinado entre Mario Suárez, que es uno de los nuevos guitarristas de la banda, que tiene una larga trayectoria detrás con una banda que fue Red Wine, como vocalista, incluso como compositor. Entre Ernesto Arranz, también teclista de Zenobia desde hace ya muchos años, y luego pues un servidor, ¿no? Con las melodías vocales, letras y demás. Y ha sido, bueno, fácil, la verdad que con gente con la que te compenetras bien, con la que te entiendes, es fácil. Y divertido, como te decía, ha sido muy divertido porque ya notábamos en el mismo momento de las composiciones, de las grabaciones, que había un par de escalones más en este disco, ¿no? Y bueno, nosotros lo veníamos anunciando, pero el público al final ya lo está pudiendo corroborar, por así decirlo. La verdad que la calidad compositiva que han aportado tanto Mario como Ernesto, las nuevas influencias o lo nuevo que hemos aprendido desde el anterior disco, han pasado 4 años desde que grabamos Alma de Fuego 2, uh-huh. Pues creo que muchas de esas cosas se plasman en este nuevo disco de Zenobia. Uh-huh. Bueno, yo ya sabes que te tengo que contar mi historia y mi película del disco. Cuenta. y bueno, pues ahí está. A lo mejor parece que exagero un poco al principio, ¿no? Porque hablo de lustros, 6 lustros son 30 años, pero es que aunque Zenobia lleve 18, dentro de cada uno de vosotros yo creo que hay 6 lustros o más de música metida dentro, ¿no? 6 por 5, 30... Por ahí, no sé la cuenta. ¿Eh? No sé la cuenta que me haces, pero supongo que sí. Yo llevo, pues imagínate, yo llevo con la banda pues toda una vida, ¿no? Y... Claro, pero es que, compañeros, pero es que igual. Antes de la banda la música ha estado en vosotros también, ¿no? No me refiero solo a la banda, es a toda una vida, porque cuando alguien monta una banda, la música la ha tenido desde antes de nacer. Puede ser, supongo, no sé. La verdad que a mí la música me ha gustado de siempre. El primer disco de heavy metal sí que ya lo escuché con 13 añitos. Y ya es cuando me metí en el rollo, ¿no? Y a los 15 creo que empezamos a formar Zenobia. O sea, es una locura. Pero bueno, sí, tenemos la fortuna de que es un estilo de música que se lleva muy adentro. Y como te digo, ¿no? Es un poco un decálogo de una manera de vivir, una forma de las letras, de las canciones, en fin. Y no sé si lo mamé desde crío, ¿no? Yo sí que recuerdo, mi padre me ponía mucho Nino Bravo, gran cantante, sí, que fue Nino Bravo. Efectivamente. Pero claro, la música siempre digo que es una cosa muy importante, ¿no? Que siempre, la música siempre está ahí cuando la necesitamos, cuando necesitamos, por así decirlo, que alguien nos escuche o que ella nos escuche, ella nunca falla, ¿no? La música siempre está ahí cuando la necesitamos, es algo muy importante en nuestras vidas. Uh-huh. Bueno, pues... Una vez aclarado este punto, para que no se me asuste la gente cuando empiece a leer la historia, pues voy con ella. Y digo, ya van 6 lustros sin perder la pasión, bailando sin parar la danza del diablo. ¿Sabes cuál es el último bastión? sin ninguna duda, tu amistad. No me dejes caer, continuemos buscando una luz mientras yo sigo rugiendo. Jamás nos perderemos en el laberinto. Daría todo mi mundo por volver y así destronar a el príncipe de la oscuridad. ¡Hostia, precioso, tío! Ha sido precioso, Bernie. ¡Hostia, tío, eres un poeta! Se intenta hilvanar un poco y ya está. Sí, y se consiguen estas cosas. Pues bien enlazados ahí cada título de las canciones del nuevo álbum. Ajá. Joder, me ha encantado, me ha encantado. Precioso, tío. Pues nada, te lo pasaré luego también. Por supuesto. Y lo compartimos, como se hacen ahora las cosas estas de... Ahora, como decía Oscar, la tertulia está en Facebook, no está en los bares. Bueno, yo Facebook ya ni lo entiendo, tú fíjate, yo estoy en el Instagram, ahora encima ya ni lo entiendo, te lo juro, ¿eh? Sí, sí, no, y con el cambio que han pegado ahora ya ni te cuento, o sea, te puedes perder totalmente. De hecho, hay cosas que busco y no las encuentro ni de coña, y antes las encontraba enseguida. O sea, para que te hagas una idea. Bueno, pues esta ha sido, pues eso, mi visión del disco, pues por eso explicaba lo de los 6 lustros, ¿no? 6x5, 30 años. Pues más o menos yo calculo que por ahí andáis para decir, incluso antes de nacer, no se pierde la pasión, está ahí dentro, ¿no? Pues hombre, como dices, haciendo referencia a Sin perder la pasión, esa primera canción del disco, es una declaración de intenciones de la pasión que sentimos por la música, ¿no? Al final es un saco roto, por así decirlo, donde acabamos cayendo siempre. Es apostarlo toda una carta y seguir haciendo temas, ¿para qué? Para disfrutar de la música y para subir un escenario y seguir disfrutando de lo que la música nos da, ¿no? Para nosotros la música es algo muy especial, como te digo, es una de las cosas más importantes que tienen las personas en la vida. Yo creo que al 99%, no sé, quizá alguien nos... Pero vamos, la música, como te digo, siempre está ahí y nos levanta el ánimo. Y pues es importante no perder nunca la pasión porque bueno, la vida pues siempre trae reveses y siempre tienes que enfrentar a ellos, ¿no? Así que creo que es importante no perder la pasión, creo que es importante... que sigamos haciendo también este tipo de letras dentro de los discos de la banda, siempre hay algún tipo de letras así de este estilo, porque es importante sentir esa mano amiga que te da el empujón hacia adelante, ¿no? Un poquito de, como te digo, la vida da muchos reveses y es importante poner ese plus de positividad, es muy importante. Ajá. Además, con esa amistad no te deja caer, ¿no? Está ahí para empujar y en este caso, pues con los 6 componentes de Zenobia, pues empujáis más fuerte todavía. Bueno, pues sí, supongo que sí. Supongo que sí. La verdad es que estamos deseando de pisar el escenario ya, tío, que son muchos ensayos, pero esta nueva formación tiene ganas, tío. Tiene ganas de enseñar estas nuevas canciones, de disfrutar con el público. La situación es complicada, los aforos son reducidos, pero de compartir esa magia y esa pasión con la gente, ¿no? ¿Y cuándo es la previsión de la primera subida al escenario? Pues fíjate que la única fecha de gira, finalmente hemos decidido programar una sola fecha, porque está la cosa tan complicada. Sí, sí. Que es este mismo fin de semana, este sábado 3 de octubre, que va a ser en Pinto, en la sala Universo Rock. Antes era sala Opción, si no me equivoco. Sí, bueno, es que tienen ahí una mezcla dependiendo. O tienen un par de nombres, como sí, pasa mucho también, ¿no? Un par de nombres, sí. Pues la verdad que va a ser la oportunidad de presentar por primera vez el disco en eléctrico, en vivo. Uh-huh. Pero bueno, pues dentro de todas estas medidas, las últimas restricciones son una reducción de aforo de hasta solamente 100 personas, que se dividen en mesas altas de grupos de hasta 6, con mascarilla, etcétera, distancia de seguridad. Uh-huh. Pero bueno, a nosotros nos hace muchísima ilusión, porque bueno, hasta ahora estamos tocando las canciones para nosotros mismos en el local de ensayo, ¿no? Pero al menos subir un escenario, quitar esa carbonilla, empezar a calentar motores, volver a esa sensación, conectar de nuevo con el público, con la gente que va, uh-huh, que va a venir a participar con nosotros de esto tan especial, ¿no? Así que ese va a ser el concierto programado y luego pues cumpliremos con tres festivales que hay antes de terminar el año. Pero bueno, entendiendo que este año es convulso y muy raro, la verdad. Ay, así que bueno, de momento echaremos la carne sobre el asador, como te digo, este sábado 3 de octubre en Pinto, y con mucha ilusión y con muchísimas ganas iremos. Ay, esperemos que os dejen, porque está la cosa... Sí, eso es a lo que te voy, pero en teoría nosotros creemos que sí. Cuando anunciamos el último aplazamiento, esta fecha definitiva, siempre dijimos que no íbamos a hacer ese típico video saludo diciendo a la gente que no podía faltar, ¿no? No, la verdad que tienen que atender a sus situaciones personales, a su responsabilidad, quizá cuiden de otras personas, mayores, niños. No lo sé, hay gente que puede estar muy preocupada y gente que realmente pues entienda que, bueno, siguiendo quizá las medidas de seguridad no debería haber ningún problema, ¿no? La cosa está convulsa en Madrid con las restricciones, aquí también, en La Rioja, bueno, yo creo que está siendo en toda España, pero de momento no hay nada que impida la realización del concierto. Entonces, pues bueno, como te digo, las medidas que hay que acatar hasta ahora se cumplirán rigurosamente, todo el mundo con su mascarilla, separados, agrupados por mesas, así que bueno, si la cosa sale adelante, pues lo disfrutaremos a tope, y bueno, si no saliera, pues tampoco pasaría nada, ¿no? Porque también nosotros entendemos que si no sales, al fin y al cabo es por el bien común de todo el mundo, ¿no? Pues ya veremos, a ver, ya nos contaréis. A mí este sábado me va a ser imposible acercarme, y fíjate que me pilla al lado de casa, que me pilla relativamente cerca de casa, pero las cosas y las situaciones familiares, pues... Fíjate que ya contamos con esa expectativa, y hay amigos cercanos que nos hablan de... O no sé, parece que se sienten... Se disculpan y todo, ¿no? No tienen por qué disculparse, ni mucho menos, si no acuden. Pero bueno, también hay una venta de entradas generosa que... Pues bueno, que también hay gente con ganas de participar. Entonces, pues lo que te digo, si no se pudiera hacer, ya tendrían que decirlo ya, porque si no... Vamos, yo creo que sí se va a poder hacer. Pero bueno, para la gente que finalmente esté allí y para nosotros, nos lo tomaremos como una fiesta, tío. Nosotros tenemos ganas de experimentar un poquito fuera del local de ensayo, ¿no? Así que iremos a disfrutar y ya está. Ya me gustaría a mí, y tú lo sabes perfectamente, que me encantaría estar ahí a pie de escenario. Lo sé, claro. Pero eso, hay circunstancias que rodean todo, y a veces es complicado, imposible acercarme a un concierto, por muchas ganas que tenga. Ganas tengo, además de veros y, joder, darnos un abrazo si se pudiera y todo lo que haga falta, ¿no? Pero bueno, en algún momento eso sí, volveremos, por supuesto. No vamos a andar con que esto va a durar eternamente, porque no hay mal que 100 años dure y cuerpo que lo resista. O sea, de una manera o de otra, volveremos a tener una vida más o menos normal y decente, ¿no? Sí, hay que ser positivos. Yo a veces, cuando digo que soy agorero o pesimista, en realidad... intento decir que soy realista, ¿no? Cuando Zenobia, pues hablamos de volver a la actividad en eléctrico, probablemente dentro de un año, quizá pues a partir de septiembre, otoño de 2021. Pero bueno, a fin de cuentas, creo que eso es ser positivo. Eso es, al final, es pensar que esto pasará, y efectivamente. Y obviamente se supone que es cuestión de tiempo, ¿no? La verdad que pasará, y supongo que obviamente pues volveremos a disfrutar como antes de los conciertos en vivo, de los abrazos, hombre, todo eso que es tan necesario, ¿no? Yo digo una cosa, si en 1920, con los medios que había, superaron la gripe española, esto lo tenemos que superar sí o sí. O sea, sí, pasión claro. Le pondremos, claro que sí. Ah, aparte de que hemos tenido una gran ventaja con respecto a ellos, a los de hace 100 años. Los de hace 100 años no tenían internet, ni Facebook, ni nada de esto para poder verte, y el Zoom y el WhatsApp y demás. Y se apañaron. Sí, la verdad que, bueno, ha traído también esa aparte de la información, a veces exceso de información o de desinformación, pero tiene esas cosas como has dicho, Zoom o Skype o estas aplicaciones, o WhatsApp, que puedes hacer esos vídeos saludos con familia y amigos, al final son gratificantes, ¿no? Cuando estábamos en ese confinamiento brutal en marzo, abril, pues fue muy necesario, ¿no? Ver sonreír a los seres queridos, hablar, de hecho parar, que parase el mundo, pensar lo rápido que va todo, pensar en lo realmente importante que muchas veces se nos pasa por encima, ¿no? Así que, bueno, creo que yo en mi caso intenté aprovechar la situación o las circunstancias para parar un poquito y echar el freno, tío, conocerme un poquito mejor y aprovechar otras cosas de la vida. Pues sí, y además, pues mira, nosotros, por ejemplo, gracias a Skype y a Internet y demás, pues desde nuestras casas hicimos 63 programas dentro del confinamiento, o sea, no de Salsa Roxa, sino de especial Quédate en Casa de Revi Radio, ¿no? Y cada día tocábamos una temática y demás. Había que hacer algo, ¿no? También. Sí, había que animar a la gente, está claro. ¿Y cómo vais a animar a la gente a que compre este disco? Entre otras cosas, yo creo que diciéndoles dónde lo pueden conseguir, ¿no? Claro, el disco 6 está a la venta en eltridente.es, que es la tienda online de Maldito Records, nuestro sello. Creo que también está en la tienda oficial de Zenobia, que es la web de habitus.com/Zenobia. Y bueno, pues en tiendas Fnac, supongo que Mediamar, bueno, en fin, las tiendas donde últimamente se compran los CDs. Antes se solía decir en los conciertos, también en los conciertos. Sí, bueno, este fin de semana. Bueno, este fin de semana alguno lo podrá conseguir y además con firmas. Alguno lo podrá conseguir, llevarlo firmado, y pero bueno, en los conciertos esta vez pues es más difícil, ¿no? Porque son apenas ahí. Y luego, pues, bueno, pues también lo pueden escuchar en las plataformas, ¿no? En todas las plataformas pues también está disponible. Uh-huh. Y la disposición de Zenobia a hacernos disfrutar en cuanto se pueda de un concierto tras otro, por supuesto. Pues sí, como te digo, vamos a hacer este concierto del 3 de octubre en Pinto, este mismo sábado. Cumpliremos con 3 festivales, November Metal Fest en Vitoria, en noviembre, el Aquarock Fest en Segovia, y luego haremos también un concierto aquí en La Rioja, en Villamena de Iregua, en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Serán varios grupos, será una especie de showcase, actuaciones de media hora, una hora por grupo, en nuestro caso creo que será una hora, pero bueno, los fondos irán bien destinados, la verdad. Y eso es lo que hay este año. La verdad que el próximo año, como te digo, pues estamos pensando, tenemos la idea de que ojalá realmente se pueda emprender una gira eléctrica a partir de septiembre-octubre de 2021. Y hasta entonces, pues, veremos un poco qué pasa. Si no sé, si haremos algún vídeo de las nuevas canciones del disco para que la gente pues siga disfrutando de estar en contacto con el público. Quizá pueda surgir algún concierto puntual eléctrico, acústico, si las medidas de seguridad se cumplen, etcétera. Pero bueno, nos ha tocado vivir esta época extraña. Al menos está el disco, está ahí, el disco está en la calle, también está en plataformas digitales, y al final las canciones llegan a nuestro público, ¿no? A la gente. Al final lo que importa es que la gente pues escuche tu obra o tu arte, lo que tú quieres contar o lo que tú quieres plasmar. Así que dentro de todo, pues una vez más agradecidos por ello. Pues eso es lo que hace falta, que podamos disfrutar de la música, de momento un poco enlatada, pero que también la vayamos pudiendo disfrutar en directo, aunque ha habido casos, como nos ha contado antes Judith y Mateo, que ella no ha podido hacer la presentación de su hijo en Madrid porque no le han dejado directamente. O sea, habéis tenido hasta suerte. Pues mira, sí, fíjate, no sé, hemos aplazado ya. Bueno, tuvimos que aplazar en marzo, lógicamente, dando el confinamiento. Fue justo la semana anterior, no me acuerdo. Y este concierto se programó para septiembre, se aplazó para octubre. Y no sé, yo parece que vamos a tener suerte de poder realizarlo. Suerte en el sentido de, tampoco quiero llevar equívocos, suerte en el sentido de, oye, mira, subir un escenario, nosotros disfrutarlo, y quien esté abajo disfrutando con nosotros, pues ser partícipe un poco, ¿no? Efectivamente. Parece que va a ser posible. Esperemos que sí, ya te digo, porque están ahí a pelea de que si quieren cerrar todo Madrid o no. Ya veremos a ver cómo terminamos. Locos, veremos, eso seguro. Seguro que locos terminamos, pero sin ninguna duda. Pues, Jorge, muchas gracias por habernos atendido. Y joder, que tengo ganas de veros. A ver si puede ser pronto. Ya que este fin de semana no podrá ser, pero espero que pronto podamos vernos y echarnos unas cervecitas y un abrazo y lo que haga falta. Pues ojalá que sí. Como siempre, un placer para nosotros, para mí también personalmente, charlar contigo una vez más y bueno, hablar un poquito de este nuevo lanzamiento, ponerlo sobre la mesa para los oyentes. Exacto. Y la verdad que lo que dices, pues con ganas de volver a vernos las caras, a ver a los viejos amigos, a poder abrazarnos y ese tipo de cosas que ahora lo tenemos tan difícil, pero que llegará, ¿no? Que llegará, hay que ser positivo, hay que... Por supuesto que va a llegar y lo vamos a disfrutar con más ganas todavía, si cabe, de lo que hemos podido vivir, ¿no? Por supuesto que sí, claro que sí. Pues si quieres añadir algo más, yo que sé, dónde encontraros en las redes o alguna cosita que se te venga así de momento. Ah, nunca caigo en esa historia de las redes sociales. Yo creo que en todas las redes sociales somos Zenobia Banda. Como Zenobia Banda nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Ahí están pues todas las noticias. Al fin y al cabo es donde estamos publicando todo nuestro día a día, todas nuestras novedades, etcétera, ¿no? Y como te decía, pues el nuevo disco 6 está en todas las plataformas. Y como mensaje, pues nada, un mensaje muy positivo, un saludo fuerte a todos los oyentes y los mejores deseos, ¿no? Responsabilidad, que se cuiden, que esto pasará y que lo más importante es apoyar al sector de la cultura en la medida que se pueda. Cada uno pues puede aportar su pequeño granito, unos más, otros menos. Pero bueno, como decía al inicio de la conversación, pues la música es algo tan necesario para todos. Es un apoyo que siempre está ahí que hay que apoyar, ¿no? Y bueno, eso. Simplemente un mensaje positivo, tío. Mis mejores deseos para todos. La verdad que más podemos decir en estos momentos. Pues poco más. Que tengamos buenos deseos y que se vayan cumpliendo. Y por aquí me acaba de llegar un WhatsApp que una niña que ahora tiene 4 años, a la cual conoces, Irati, mi nieta, que te quería mandar un saludo por audio, pero que no ha sido capaz de mandarlo. Así que te lo manda igualmente, te lo digo yo desde aquí. Bueno, pues un saludo fortísimo para Irati, hombre, un besito muy grande. Y nada, y ya pues... yo pensaba poner una canción, pero quiero que me la elijas tú para terminar la entrevista. Así ¿quieres que la elija yo? Sí. Yo tengo alguna que otra favorita en el disco. Mira, has puesto antes La Danza del Diablo, es una de mis favoritas. Uh-huh. Hay miembros de la banda que te van a escoger canciones más heavy de la que yo te voy a escoger ahora, pero bueno, esta canción a mí me gusta mucho, es Jamás, lleva por título Jamás. Ajá. Y creo que es una letra con una buena carga emocional, es un homenaje a padres, madres, abuelos, abuelas, a esa persona que te ha criado, y es un poco la definición en cómo con los años pues la gente vamos exteriorizando eso que hemos aprendido, en parte nos vamos convirtiendo en esas personas, en padres, nuestros abuelos. Nos van moldeando un poco sus consejos a su imagen y semejanza, ¿no? En la mayoría de los casos. Y yo tengo un especial cariño por esta canción, por Jamás. Ajá. ¿Es esta la balada? No, por Dios. No, es que me parecía que no, pero es que de repente, con lo que me estabas así contando y... Digo, no, lo que pasa es que hay varias canciones con su carga emotiva que... Ajá. A pesar de ser canciones rápidas, contundentes, pues el mensaje es importante, ¿no? Y en este disco hay momentos en los que me he molestado en poner una carga emocional importante en varias de las canciones más rápidas, ¿no? Creo que es el corte 9, no sé por qué lo pusimos tan alejado del principio, porque, como te digo, a mí personalmente es uno de los temas que creo que van a ser obligados en directo, creo que va a ser una canción que va a hacer al público votar. Y bueno, todas las del disco me gustan, pero bueno, ha sido culpa tuya que me has hecho a mí elegir una, pues siempre, yo te elijo. Siempre hay una favorita, ¿no? Y siempre hay alguna o algunas, ¿no?, que siempre te gustan más, ¿no? En este caso, sí, a mí es una canción que me levanta mucho el ánimo y, como te digo, creo que en directo será una de las que mejor vayan a funcionar. Yo lo creo así. Pues nada, dejamos este Jamás porque sí, porque le gusta a Jorge y punto. Y no hay más que contar. Pues muchas gracias, Jorge, y nada, seguiremos en contacto y seguiremos hablando, que ya sabes que aquí nos tienes siempre. Claro, un abrazo muy fuerte, Bert. Un abrazo fuerte. Jorge, hasta siempre. Y bueno, pues después de todo lo vivido en la tarde de hoy con tres grandes del rock de este país, Luis Mateo, Óscar Sancho y Jorge Berceo de Zenobia, aquí pues disfrutando de música, disfrutando de lectura también, que tendremos que disfrutar de ese libro de Óscar y a pasarlo lo mejor posible, sobre todo este fin de semana que viene. Y ya sabéis, si alguien puede y se quiere acercar a Pinto, pues allí estarán los chicos de Zenobia descargando toda su caña. Y por lo demás, yo me despido. Tener mucho cuidado, por favor, cuidaros mucho, ser prudentes y seguir las normas, que no nos cuesta tanto. Por seguir las normas, no por nosotros ya, sino por los demás y sobre todo por aquellas personas mayores que nos rodean, que, y esos niños, que los podamos cuidar y que ellos también nos cuiden a nosotros, y así nos cuidamos entre todos y disfrutamos del rock, que para eso estamos aquí. Lo dicho, hasta la semana que viene, el miércoles, aquí en Salsa Roxa, en reviradio.es. También podéis escucharnos en reviradio.com, por supuesto. Y nada más, desde Vicálvaro, hasta la semana que viene. Bernie Prijuave se despide. ¡Chao! Nuestra llama se ha apagado y me llena de dolor. Yo sigo aquí y aún no lo ves. Si hay algo que yo pueda hacer por ti, la más rabiosa actualidad, noticias, cotilleos, conciertos y todo lo que rodea el rock español, escucha Salsa Roxa todos los miércoles de 20 a 22 a través de reviradio.es. ¡Te esperamos! Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a ver. Mostraré la mentira, el hambre, la pobreza, los niños violados, no hay nada que tú puedas hacer. Somos muñecos de trapo a merced de un gran huracán. Los hilos que nos empujan jamás podrás controlar. La guerra como negocio, somos el llanto de un ángel grovero, la luz. Somos rosas sin espinas, arrancadas del suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso. Rosas sin espinas, mírame, en el infierno tal vez me encontrarás.